Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, departió el día 16 en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang con el presidente Ri Yong-sun, el vicepresidente Len Wai-min y otros miembros principales de la Federación Internacional de Taekwondo, quienes le hicieron una visita de cortesía.